echando uno y uno y uno. Ajá. ¿Tú quieres empezar? Como quieran. O si quieren ustedes primero y ya yo al último. Así, nos vamos. Como tú quieras. Ahora va, empieza tú. Es todo el párrafo, ¿verdad? Ajá. Así, okay. Esto hasta aquí. Hola, ¿quién eres? Y así comenzó la función. En un teatro lleno de fantasmas, hambrientos de romance, locura y pasión. Ok, ahí les va. Me gusta cómo queda lo de hola, ¿quién eres? Pero me gustaría que dejaras uno o dos segundos, okay. Y despacito. Okay. Y así comenzó la función en un teatro lleno de fantasmas, hambrientos de romance, locura y pasión. Okay. Pero la primera está genial. Okay. Hola, ¿quién eres? Y así comenzó la función. En un teatro lleno de fantasmas, hambrientos de romance, locura y pasión. ¿Cuántas escenas se escribieron sobre la marcha, dejando expectante incluso a la vida y el destino que atentos nos vinieron a ver? Otra vez. ¿Cuántas escenas se escribieron sobre la marcha, dejando expectante? ¿Cuántas escenas se escribieron? ¿Cuántas escenas se escribieron sobre la marcha, dejando expectante incluso a la vida y el destino que atentos nos vinieron a ver? Era hora de que los protagonistas dejaran ya las tablas de su obra para dejar descansar a Cupido, que se confundía entre la ficción y la realidad. A ver, pues, moverle. Yo no sé moverle, ¿eh? Un tiempo se acaba, un año, dice la gente, un segundo para el espíritu, un acto más para mí. Aplaudo incluso de pie, por final tan maravilloso que me regalaste, y que como broche de oro, muy bien lo llamaste. Y esto sigue siendo único, y es tal vez por lo que tanto lo amo. Caen rosas regaladas del observador, que fuimos nosotros mismos. Cuando el sol sombrea al dichoso público presente, ¿final? La vida es un poema que acaba solo con la muerte. Amor, y hoy me hiciste escribir un verso triste, pero tan dialécticamente maravilloso que Debussy. Pero tan dialécticamente maravilloso que Debussy, para nosotros, comenzó bajo la luna su piano a tocar. Mientras baja el telón, tomo tu aún temblorosa mano. Mis labios crearán la nueva melodía que escucharás en secreto para ti. Y te digo, te amo, gracias por hacer conmigo esta particular obra. Te amo, gracias por no dejarme sola, ni siquiera en mis monólogos más tristes. Te amo. Suelto tu mano. Un tiempo se acaba, un año, dice la gente. Un segundo para mí el espíritu, un acto para mí, un tiempo comienza. Un nuevo año, dice la gente, un nuevo segundo para el espíritu, el nuevo acto para mí. Suelto tu mano, porque un adiós, adiós debe ser. Pero me vuelvo a respirar otra vez de esos ojos que un sueño. Y te grito con mi mirada que, quizás no lo sepas, pero aún queda mucho por actuar. Camino, en paz hacia la puerta de salida. Afuera al mundo real, lo que sea, está a punto de comenzar. Y tal vez te podré decir, ¿me acompañas a un café? Nuestro pequeño arte fe es y será, para siempre y para nunca, nuestra amada guarida. No, quería que lo dijera ella. ¿Qué te parece si grabamos la última parte con tu voz para que diga el título y el nombre de José María? Porque si no se va a escuchar su misma voz y lo que quiero es que se escuche su voz al final. Camino, en paz hacia la puerta de salida. Afuera el mundo real, lo que sea. Está a punto de comenzar y tal vez te podré decir, ¿me acompañas a un café? Nuestro pequeño arte fue, es y será, para siempre y para nunca, nuestra amada guarida. Acuérdate de José María. Yo no sé moverle. Yo no sé moverle. ¿Por qué? José María es... Es el teatro de la vida de José María, ¿no? Poema El Teatro de la Vida de José María. Eso es lo que quiero que digas. Tú échale lo que tú quieras. Poema El Teatro de la Vida de José María. ¿Así o? Sí. Si quieres repetirla, ¿no? Para que te sientas tú segura. Poema El Teatro de la Vida de José María. Ahí ya la edición te la dejo a que tú solo le pongas donde quieras el adelante o atrás. No, va a ser mi edición. Yo ya había dicho. Yo ya había dicho. La subo al rato entonces. Ajá. ¿Sí?